Un momento. Ustedes lo ignoran, pero yo lo sé con certeza, que dentro de 10 minutos no va a quedar viva una de nosotras. El Congreso y sus leyes están concluidos. ¿No es eso terrífica? Sí, está concluido. Entonces, antes de morir, quisiera arreglar unos asuntos con la extranjera. Ah, ¿te refieres a mí? Aquí estoy, si me buscabas. Ese no era el momento ideal para un combate. Pero desde que el mundo es mundo, ni la presencia del hombre sobre ellas podrá evitar que una venenosa y una cazadora solucionen sus asuntos particulares. Fue un duelo parejo. La cobra clavó sus dientes con toda la furia sobre el cuerpo de la gran boa, pero la enorme serpiente apretó y apretó tanto a su enemiga que todas las víboras escucharon los huesos de la cobra. La espera no fue larga. Contra el fondo negro del monte vieron surgir ante ellas las dos altas siluetas del nuevo director y del perro, que loco de rabia se abalanzaba adelante. Ñaja Niná se lanzó al encuentro del perro que llegaba sobre él. Una tras otras, las serpientes cayeron con el cráneo triturado entre las mandíbulas del perro o aplastadas por los hombres. Las últimas que cayeron fueron Cruzada y Ñaja Niná. No quedaba una. Los hombres se sentaron mirando aquella total masacre de las especies. Davoy, jadeando a sus pies, acusaba algunos síntomas de envenenamiento a pesar de estar poderosamente inmunizado. Había sido mordido 64 veces. Mira, Fragoso, ¿qué hace esta boa por aquí? No es este su país. Parece que ha luchado con la cobra real, mira, y nos ha vengado a su manera. Debe estar terriblemente envenenada. Llevémosla. Quizás un día nos salve a nosotros de toda esta chusma venenosa. Y se fueron, llevando en un palo que cargaban en los hombros a Anaconda, que, herida y exhausta de fuerzas, iba pensando en Ñaja Niná. Anaconda no murió. Vivió un año con los hombres, curioseando y observándolo todo, hasta que una noche se fue. Pero la historia de su huida pertenece a otro relato.